Vocabulario. El artículo indeterminado an. Empezamos mirando unas cuantas palabras. An apple, ¿qué es? Una manzana. Good. An orange. Una naranja. An armchair. Un sillón. An elephant. Un elefante. An egg. Un huevo. An envelope. Un sobre. An airport. Un aeropuerto. Hemos visto ya el artículo indeterminado a. A car, a book, que significa un coche, un libro, etc. Ahora vamos a mirar el otro artículo indeterminado, an, que se escribe A-N, y que empleamos junto con sustantivos que empiezan por un sonido de vocal. Y por eso, precisamente, empleamos el artículo indeterminado an para hacer la dicción más fluida. An apple, an orange. Porque decir a apple, a orange, pues cuesta más trabajo. Por eso lo hacemos simplemente para facilitar las cosas. An apple, an orange. Vamos a practicar con estos sustantivos nuevos, fijándonos en los siguientes dibujos. An orange, repeat. An orange. An orange. An apple. An apple. Bien, un truco muy útil para pronunciación es intentar imaginar que estas palabras, en vez de empezar por la vocal, empiezan por la letra N. Entonces, es decir, an apple, an apple, an apple, an apple, an apple, an apple. Cada vez más rápido y acabarás diciendo an apple. An apple. Porque los españoles pues tienden a decir an apple, lo cual pues no facilita nada. Vale. El siguiente. An elephant. An elephant. Good. An egg. An egg. An envelope. An envelope. An envelope. An envelope. Eso es. An armchair. An armchair. ¿Qué significa? Un sillón. Un sillón. Muy bien. Bien. Ahora quiero que presentes los siguientes sustantivos, utilizando también el pronombre demostrativo, o bien this o that. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, a por ello. This is an airport. This is an airport. Good. That's an orange. That's an orange. This is an apple. This is an apple. That's an armchair. Repítelo. This is an apple. This is an apple. Bien. That's an armchair. That's an armchair. This is an egg. This is an egg. That's an envelope. That's an envelope. ¿Dónde está la V? Envelope. Envelope. No, envelope. Envelope. Envelope. Eso es. Muy bien. Ahora con el negativo. Esto no es un elefante, es un huevo. This isn't an elephant. This... It's an egg. No hace falta repetir this, ¿vale? Porque ya has presentado el objeto. This isn't an elephant. It's an egg, ¿vale? This isn't an elephant. It's an egg. Good. That's not an orange. It's an airport. That's not an orange. It's an airport. Bien, el siguiente. This isn't an armchair. An armchair. Estás diciendo an armchair. This isn't an armchair. Eso. It's an apple. Good. That's not an envelope. It's an elephant. Good. This isn't an egg. It's an orange. It's an orange. That's not an apple. It's an envelope. Muy bien, ahora quiero que contestes a las siguientes preguntas. Esto es un elefante, ¿vale? Is this an apple? No, it's not. Is it an egg? No, it's not. What is it? It's an elephant. Muy bien, ahora estamos hablando de un sobre. Is this an armchair? No, it's not. Is it an airport? No, it's not. What is it? It's an envelope. Perfecto. Ahora estamos hablando de una manzana. Is this an orange? No, it's not. Is it an elephant? No. No, it's not. What is it? It's an apple. It's an apple. Perfecto. Ahora, pues se trata de un aeropuerto. Is this an egg? No, it's not. Is it an apple? No, it's not. What is it? It's an airport. Genial. Is this an armchair? Pues estamos hablando de una naranja. No, it's not. Is it an envelope? No, it's not. What is it? It's an orange. Good. Estamos ahora hablando de un huevo. Is this an orange? No, it's not. Is it an armchair? No, it's not. What is it? It's an egg. Good. Estamos hablando de un sillón. Para terminar, is this an apple? No, it's not. Is it an airport? No, it's not. What is it? It's an armchair. It's an armchair. Muy bien. Ani, ahora te toca a ti formular las preguntas, ¿vale? Basándote en los componentes principales que aparecen en la parte izquierda de la página. Por supuesto, tapando la parte derecha. Vale. Is this an apple? Is this an apple? Good. Is it an orange? No, it isn't. What is it? What is it? Good. Is this an airport? Mm-hmm. Is it an elephant? What is it? What is it? Así, what is it? Du, du, du. Remember? What's it? ¿Te acuerdas de la música? What is it? What is it? Is this an armchair? Is it an egg? No, it isn't. What is it? It's an orange. Is this an envelope? Is it an airport? No, it isn't. What is it? It's an apple. Is this an egg? No, it isn't. Is it an apple? No, it isn't. What is it? It's an armchair. Is this an orange? No, it's not. Is it an envelope? No, it's not. What is it? It's an elephant. Is this an elephant? No, it isn't. Is it an armchair? No, it isn't. What is it? It's an airport.